de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza La Otra Mirada. Amigos, buenas noches. Posiblemente no me equivoco al deciros que ese sonido que estamos escuchando, ese grito animal, es posiblemente el más famoso de toda la fauna. Una huella imposible de borrar en la mente de todos. Simboliza, sin duda alguna, el lado más salvaje de nuestra propia naturaleza. Hace muchos años tuve la ocasión de conocer, siendo yo un niño, aquellos hombres del campo, aquellos que cuidaban el ganado, aquellos que se adentraban en aquellos mundos de Dios acompañado de su rebaño. Callado en mano, eran hombres reservados, de mirada muy especial. Qué extraño es este mundo y qué extrañas son las historias que esta radio viene a contarles esta noche. Una noche, por cierto, en la que llueve en prácticamente en toda España y en la que cruzamos a lomos de un mundo que se ha vuelto absolutamente loco. Un mundo en el que existen muchos lenguajes y muchas historias que coexisten en un mismo día. Y eso no deja más que de llamarnos la propia atención. El viaje estelar de la nave Endeavour hoy marca la modernidad de la ciencia. También hoy un día marcado por esa etiqueta, la de un día de boda real. Pero también es una semana marcada por historias que parecen filtrarse ante nuestra propia mirada. Unas historias que conforman un lenguaje anacrónico, es decir, no correspondiente al tic-tac de nuestro propio momento. Historias que parecen haber sido sacadas de lo que yo llamo y siento y digo como de una España de barro. Así comenzaba yo esta temporada diciendo buenas noches, hombres y mujeres de barro, porque el destino es siempre moldeable y absolutamente incierto. Tengo delante mía, justo en esta mesa de trabajo, unos titulares los cuales parecen sacados del siglo pasado o de aquellas historias que solamente pueden ser contadas en la noche, aquella que contaban aquellos hombres del campo que, como decía, pero son hoy titular y noticia en toda España. Diario de Ávila decía así: un nuevo ataque de lobos acaba con numerosas ovejas. Esto se viene produciendo desde principios de año, donde aparecía otro titular: denuncia nuevos ataques de lobo en la Sierra de Ávila y en el Valle de Amblés. Me llamaba la atención y subrayaba en el artículo: la lobada se produjo ayer a las 6 de la tarde ante la sorpresa. Por una vez estos animales, ellos los lobos evidentemente, se dieron muerte al ganado, justo delante de los propios dueños, en la presencia del propio día. ¿Qué estaba sucediendo? Así se abríamos esta semana nuestro interés por un interrogante que nos ha llevado muy lejos. Esta noche aquí lo vamos a conocer. Y con esos sonidos especiales, me gustaría pediros una complicidad. Vuestra complicidad, la interacción con el programa, a través de la página web, que es www.laotramiradaradio.com. Yo te repito, www.laotramiradaradio.com. Quiero saber, queremos compartir, evidentemente, vuestras opiniones, queremos saber hasta dónde llega ese fondo, evidentemente, y también a través de los mensajes de texto a un teléfono móvil, simple mensaje, al 679-371-343. Te repito, el teléfono es el 679-371-343. Así comenzamos esta noche, esta travesía especial a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Julio González, en la realización de este programa, al cual saludo. Querido Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Muy buenas noches. Una noche preciosa y una noche de lluvia para contar una historia atemporal como la que vamos a tratar esta noche. ¿Dispuesto para zarpar? El inicio es sugerente. Bueno, pues muy sugerente. Muy sugerente, y esta noche en unos segunditos van a estar los auténticos protagonistas de esta historia. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Así comenzamos esta noche. Sintonizáis con La Otra Mirada. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 Ibi 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 107.1, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. ¿Qué es lo que está sucediendo en el centro de Ávila? La verdad que es una incógnita a la cual nos ha llamado la atención, como decimos. A esta hora, muy probablemente, en algún lugar estén haciendo guardia esos ganaderos que intentan de alguna forma proteger su ganado. Las imágenes, las instantáneas, son espectaculares, al mismo tiempo macabras y, sobre todo, evidentemente, regadas en un lenguaje sangriento. El año pasado, justo en la temporada anterior, tuvimos una experiencia inolvidable en este programa. Nuestra intrusión en un parque de lobos salvajes de verdad. Allí encontramos la voz siempre sugerente de un alemán, el que nosotros llamamos el guiri loco, como él se suele decir, Daniel Weigen. Jamás pasé más miedo en mi vida cuando, tras saltar esas dos vallas electrificadas pasar. Junto con él, me decía: Alejandro, si te muerden, no corras. Esas palabras, dichas así, aquí en la tranquilidad de estudio suenan de una manera. Cuando te ves allí y te ves rodeado por los lobos, se sienten de otra muy diferente. Yo le preguntaba a aquel hombre, uno de los grandes entendidos en toda España acerca de la naturaleza de ese animal extraordinario, le preguntaba cuál era el lobo más grande que había podido ver, intentando saber un poquito más, indagando. Fue uno de los programas más especiales y sobre todo infinitamente solicitados de La Otra Mirada. Daniel, le voy a pedir a Julio que nos recuerde en ese corte número uno, le preguntaba: oye, ¿cuál es el lobo más grande que te has topado? Así me contestaba. Vale. ¿Cuál es el lobo más grande que tú has llegado a ver con tus ojos, Daniel? Era un ruso, pero no he visto directamente, he visto en una foto. Era un ruso, pero gigante. ¿Cómo podía llegar a ser? 85 kilos. 85 kilos. Fatal. Pero eso es un monstruo. ¿Qué necesita un animal para comer todos los días? ¿Qué? Vale, mira, tienen ciervos, tienen todo eso, tienen alces, ¿no? Y un alce es gigante, ¿no? 85 kilos. La figura es descomunal. Sencillamente imaginarlo ya se escapa a cualquier, bueno, cualquier regla de medir. Pues existen. También, evidentemente, cuando uno se acerca a esos animales, siente uno una inercia, una vibración muy especial. La manera en la que se restriegan, te provocan, te gruñen, te llega hasta la boca del estómago, pero eso uno no lo puede imaginar viendo un documental. Cuando estás allí rodeado de ellos, cuando tienes el micrófono en la mano y te están gruñendo, el sentir es muy especial. No te puedes ni siquiera hacer una idea en ese momento de que si cuando la manada apunta, cuando el lobo alfa dice hay que ir a por la presa, tiene que ser algo espeluznante. Yo intentaba rescatar esta noche algunos de esos sonidos, los sonidos de los gruñidos, de cómo sentían y estaban alrededor nuestra. Fijaros qué momento. Es increíble, amigos, ver cómo ahora mismo este hombre está abrazando a un lobo. Está preñada, abrazando una loba preñada. Los gestos salvajes de ese animal. Está siempre así, ahí está siempre. Y el sonido, ¿no? Uy. Bueno, supongo que ellos cuando ven el micrófono lo verán como algo raro, algo que huele raro y este, poco más. Este micrófono no molesta, pero los grandes de la tele que parecen un caniche volando, ¿no? Sí. Entonces, con mucho pelo contra el viento, cuando vienen con eso, todos los lobos se quedan un mamífero volando. Qué suerte la mía al que aquel micrófono en aquel momento no tenía pelo, sino sin duda alguna hubiese salido por pies de allí. Sobre todo el sonido de la llamada, el aullido del lobo y de la manera en lo que lo provocaba. Sentirlo y haberlo vivido tan cerca fue algo realmente espectacular. Son momentos especiales para intentar dimensionar lo que estamos contando esta noche. Que el epicentro es una noticia de esta misma semana. Lo que está ocurriendo en Ávila. Los ataques que se están produciendo y de la manera en la que se han puesto de pie muchísimos ganaderos diciendo esto no puede continuar así. Fijaros qué corte más bonito en el cual el propio Daniel provocaba ese aullido entre los lobos. Vale, esa reacción. Normalmente cuando estoy muy cerca y estoy aullando, no responden muy bien. ¿Por qué? Yo estoy preguntando, ¿dónde estáis? Y dicen, Tinti, Giri, tonto, estamos aquí al frente, ¿qué quieres? ¿No? Claro, lógico. Claro. Bueno, mira, escúchame. Cuando estoy aullando ahora, los otros lobos de otras partes aquí van a aullar. Esto es muy poco. Porque es una tontería preguntar dónde estáis, si están cerca. Claro. Los otros me entienden bien, escuche. Ahí lo tenemos. Lo blanco. Ahí bien. Lo tenemos, ahí lo tenemos. Y a veces es un concierto increíble, porque cuando todos aullan juntos, parece 80 lobos, porque cada lobo tiene una voz diferente. Tiene su propio, tiene su propio timbre de sí, voz. Sí, totalmente. Y es también un truco, porque 10 lobos parecen 40. Más peligroso. ¿Sabes? Claro. Muy listo, ¿no? Claro que sí. Y claro, yo conozco los lobos por la, por el sonido. Llegas a identificarlo. Sí, claro. Con el paso del tiempo, has dicho, este es fulanito y este es fulanito, claro. ¿No? Bueno, pues... Es increíble. Es En aquel momento estábamos rodeados de lobos y cómo poder explicar la experiencia de estar con una grabadora, viendo como aquel guiri, tipo cocodrilo, ¿cómo era el nombre? Dandy, se me olvidaba. Estaba gritándole a los lobos y los lobos le estaban respondiendo. De verdad, por mucha composición, por mucho verbo que uno pueda tener, es imposible describir ese sentir. Era topar netamente con la propia naturaleza, con ese lado salvaje que hemos ido perdiendo a lo largo de ese periodo extraño llamado la evolución. Le preguntaba yo a Daniel, oye, ¿cómo es posible esto de la convivencia con ellos? ¿Es posible mantener un equilibrio, un sentido bipolar entre una doble palabra, hombre y animal? Así me respondía. Vivir con lobos, ¿no? Vale. Podemos vivir con ellos en una coexistencia... si nosotros no somos dominantes. Van a aceptarnos como, vale, como amigos extraterrestres, como los lobos, mis lobos me ven como un amigo extraterrestre. No soy dominante, no soy su domador, no soy el jefe de la manada, porque un humano nunca puede ser un jefe de una manada. Para ser el jefe de la manada de lobos, vale, tiene que ser un lobo. Basta. Claro, lógicamente. Y si estamos intentando ser jefe de la manada, rompemos la manada, rompemos la jerarquía de ellos, y eso es para mí un crimen, es una violación de naturaleza. Por eso mis lobos viven casi salvajes, están acostumbrados a gente, claro, porque como tenemos los cercados tan grandes, va a ser imposible para verlo. Por eso socializamos, los lobos están acostumbrados, pero no son como perros, ni acercan a la gente. Acercan a la valla cuando vienen visita, por curiosidad, pero no tienen relaciones, ¿no? Conmigo tienen una relación especial, como he dicho, soy el super guiri para ellos, el amigo guiri o el guiri extraterrestre, pero la relación es que, vale, soy un parte de la manada, pero no soy un parte de la jerarquía. Eso es lo más importante. De todas maneras, encontrarse a este otro lado de la valla, cuando a 2 metros tenemos a estos animales, produce una reacción personal intensa. Siempre se ha dicho sobre la mirada del lobo. Ahora que los miro, parece tener una lectura romántica e impresionante. ¿Tú piensas que estos animales pueden ver lo que hay en el interior de nosotros? Vale, la cosa es que pueden leernos, porque... los lobos tienen la capacidad, por la vista, estimar la gente, o la presa, o enemigos. Por eso tienen una mirada muy intensa, y para nosotros parece que están leyendo mi alma, ¿no? Claro. Creo que no están leyendo la alma, pero están leyendo si tú, por ejemplo, eres una persona agresiva o tímida, o todo eso pueden leer con sus ojos, y por eso los ojos tan intensos a nosotros parecen muy claro. Hemos explicado esto antes de llegar al epicentro. Vamos a estar en contacto con Ávila para entender lo que está ocurriendo. Decía, no enteran, no se acercan a la valla si no es por simple curiosidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué a esta hora, filtrándose, como decimos, siendo noticia, Diario de Ávila, denuncian nuevos ataques de lobos y los propios ganaderos ya no pueden soportar más? No os mováis, vamos a entrar en contacto con uno de ellos. Nos va a contar en un segundo qué es lo que está ocurriendo. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos. desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La otra mirada. La otra mirada. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Continuamos esta noche especial de radio en la que La Otra Mirada ha querido llegar a la medida de sus posibilidades al epicentro de toda esta historia. Una historia que al día de hoy, a esta hora de la noche, suena como un auténtico anacronismo, algo que no pertenece al propio tiempo y ritmo de nuestra propia historia, pero que evidentemente es hoy una referencia de actualidad. Para ello nos hemos puesto a investigar, queríamos llegar al centro, como decimos, y por eso nos hemos puesto en contacto con Ávila. Al otro lado del hilo telefónico se encuentra una de las auténticas protagonistas, una de esas mujeres que ha hecho de su capa un sayo y está luchando en dura pugna, evidentemente, contra esta extraña lucha. Querida Mari Ángeles, buenas noches y bienvenida a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eres el epicentro de esta noticia, como decimos, eres dueña de la explotación ganadera que heredaste de tu propio padre y que, bueno, tan solo hace unos días ha sido objeto de nuevo del ataque. Oye, una historia de barro, como decía, dentro de aquella España olvidada. ¿Cuándo fueron los últimos ataques y cómo aparece el ganado? Pues los últimos ataques han sido hace muy poquitos días, no justamente aquí donde yo me encuentro, pero sí en pueblos vecinos aquí, o sea que realmente están aquí cerca. Y bueno, pues el ganado le dejan, o sea, lo que cogen lo matan realmente. O sea, te matan vacas, te matan terneros, ellos son presa, o sea, van a por su presa y la presa la matan. Llevamos pues desde hace muchísimo tiempo en zonas, llevan mucho más tiempo que aquí, pero aquí, por ejemplo, de enero a esta parte, pues es casi diario. ¿Casi diario? Sí, ahora hemos tenido así como 15 días que nos han dejado respirar un poquito. Bien sea, pues porque, bueno, sabemos que ahora en primavera a lo mejor hay más fauna en el campo y entonces, pues bueno, han encontrado ellos más comida. O no sabemos la explicación. Nos han dejado como 15 días de relax, podemos decir. Pero ya llevamos otros 3 días, que justamente aquí no, pero en las localidades vecinas sí. Entonces, pues ya sabes que están aquí otra vez, que sabes que el día menos pensado te vuelven a atacar. Pero es que sigue siendo, en cierta manera, un lenguaje, a ver, sacado de la literatura española. Que viene el lobo, aquel lobo que viene a atemorizar, nunca mejor dicho, a los que vivís del propio ganado. Oye, María Ángeles, sí. Antes he dicho que eres dueña de una explotación. ¿Qué número de cabezas tienes tú en la explotación? Mira, yo tengo unas 150 cabezas en la explotación. 150 cabezas. Y supongo sí. Que en estos tiempos no tiene que ser nada fácil tirar de la carreta y más teniendo en cuenta estas pérdidas, ¿no? Bueno, es dificilísimo porque si ya somos un sector bastante poco agraciado, diríamos, pues porque sabemos cómo está todo ahora, el precio de la carne o al ir a vender los terneros siempre está bajo, cuando luego el precio de los piensos y del alimento es muy alto. Entonces, ya que somos un sector poco agraciado, pues claro, si ahora te encuentras con esto, pues ya dices, bueno, ya sí que es difícil. O sea, si es difícil normalmente, ahora mucho más, por supuesto. Muy difícil. En uno de los artículos venía diciendo la forma en la que un hombre reprendía al hijo diciendo: ¿dónde vas, mala cabeza, que vas a coger la escopeta? No tienes licencia de armas, que nos vas a meter en un lío. Es una expresión, nunca mejor dicho, de la agonía, de la rabia contenida y sobre todo de esa historia que es desconocida para muchos, que hoy por hoy está ocurriendo en el centro de Ávila. Sí, es el no saber qué hacer. El encontrarte que no tienes una salida, el decir, no tengo ayuda, me están diciendo que estos animales que pierdo, o sea, son perdidos totalmente porque son irrecuperables, no te los pagan. Entonces, claro, cuando ves eso ante la impotencia que sientes, de algo que se está llevando tu pan, tu vida, que no es un juguete. Entonces, ante esa impotencia, o sea, ya se te pasa todo por la cabeza, exactamente. ¿Que no lo podemos hacer? Pues sabemos que no, porque encima nos tienen restringidos todos los métodos. No nos dejan actuar tampoco a nosotros. Entonces, bueno, pues, pero ante la impotencia, pues puede suceder, pues de todo, exactamente, porque es la comida, es el pan de muchas familias, estamos hablando del pan y del sudor de mucha gente. Es una guerra abierta entre vosotros y el lobo, nunca mejor dicho. Desde luego hay algo con furia en tus palabras, en la cual se deja ver claramente. Oye, María Ángeles, vamos a ver, a esta hora de la noche me gustaría que nos hicieses un dibujo, sobre todo para todas aquellas personas que están escuchando este programa afincados en la ciudad, donde el campo queda lejos y donde este lenguaje parece, como antes decía, sacado de la España de barro. ¿Cómo tocan los lobos al animal? ¿Es siempre en la noche? ¿Dónde los tenéis cercados y de qué manera se las arregla el lobo para llegar y hacer sus tropelías? Mira, nosotros, el ganado, tanto nosotros como en esta zona, todo el ganado que existe es ganado extensivo. Porque claro, 150 vacas que por ejemplo puedo tener yo, como muchísima gente que hay que tiene incluso bastantes más que yo, ese ganado no se cierra. Entonces ese ganado están en sus zonas, en sus prados pastando, durante el día los echas de comer y claro, luego cuando atacas por la noche, exactamente. Se tira las presas, las arranca la carne completamente, se lo arranca, o sea, las mata, pero además es que se lo arranca del cuajo toda la carne, o sea, los animales, o sea, eso tiene que ser, aparte de ella, el sufrimiento y la impotencia que ves cuando tienes otro animal muerto, es decir, madre mía lo que habrá sufrido este animal, porque aparte se ven muchas veces por donde han andado, cómo han corrido detrás de ellos, el ajetreo que han tenido, y claro, luego tienes, aparte de ese animal muerto, luego tienes muchas incidencias que te vienen colaterales. ¿Por qué? Pues porque las vacas se pegan unas con otras, evidentemente tienen que correr, tienen que huir, entonces se dan contra las alambres, se dan contra lo que hay o contra ellas mismas, entonces después te vienen abortos de más vacas, chotitos que pues eso, que se mueren, que son pequeños y los han pisado, entonces aparte de la pérdida de la res que te ese día te maten, tienes más pérdidas que te vienen colateralmente. Entonces, claro, es muy difícil y es duro, ¿eh? En ese aspecto, María Ángeles, me gustaría hacerte, bueno, pues echarte una mano, una radiografía, ¿no? Porque hay una foto que es tremenda. Se ve a lo lejos la ganadería y se puede ver un montón de terneros como están apilados unos encima de otro, pero todo teñido en un auténtico reguero de sangre y donde se puede ver el mordisco, ¿no?, del animal. Y cómo ha arrancado de un solo tirón una gran porción, sin entrar en lo macabro, una gran porción de la propia carne. Es un auténtico festival de la carne, de la sangre. Exactamente, sí. Es todo regueros de sangre, como bien estás diciendo, y es arrancar la sangre. Y parece mentira. Es arrancar carne, totalmente. Y parece mentira que esto esté ocurriendo en las noches de Ávila al día de hoy, porque hay gente que te diría, anda ya, si eso todavía no puede ocurrir más a estas alturas. Seguro que lo habéis escuchado. Sí. Sí puede ocurrir, y sí es verdad que al principio te parecía una cosa que decías, bueno, esto, yo por ejemplo, que mi padre ha sido ganadero toda la vida, yo le preguntaba, bueno, papá, ¿cuándo? Bueno, me decía, bueno, en los años 50, Mari, o sea, cuando yo era casi un niño que ha sido trashumante toda su vida, y decía, entonces sí, decía, pero yo después no he visto nunca el lobo, y menos atacando como está ahora. O sea, estamos hablando de que esto hacía un montón de años. Y claro que hay gente que puede pensar, bueno, esto del lobo es una tontería. Pues de verdad que no es ninguna tontería. De verdad que hacen daño, pero muchísimo daño. Y bueno, realmente, por ejemplo, otra cosa. Nosotros donde tenemos las vacas ubicadas no está tan lejos del pueblo. O sea, incluso en un pinar donde han estado ahora, que a mí me han atacado ahí, ese pinar va muchísima gente a recolectar setas, níscalos, en el tiempo de las setas y de los níscalos. María Ángeles, ¿has dicho que a ti los lobos te han atacado? Sí, a mí personalmente no, o sea, a mis animales sí, pero verlos sí los hemos visto. ¿Tú crees que puede llegar a representar un peligro para el propio hombre, que cualquier persona caminando la noche, algún turista, se pueda ver en un compromiso? Sí, yo pienso que sí. De la manera que aquí han estado atacando hace un mes, perfectamente, porque era una noche sí y otra noche también. Bueno, pues iban a por las reses, pero si se atraviesa un señor, Pues bueno, pues igual atacan también. O sea, vamos a ver, el lobo tiene hambre y no mira, no tiene conocimiento. Ese es el problema, que no tiene conocimiento. Entonces, exactamente, es una lucha constante con el lobo y con, bueno, pues creo que con los servicios de medio ambiente y con toda esa gente. Entonces es una lucha constante, porque el lobo, por supuesto, no tiene conocimiento, no sabe dónde va o qué. Lo que él quiere hacer es atacar y comer, claro. Necesita su porción. Es una historia de ayer contada precisamente en términos de hoy. María Ángeles, te voy a proponer un brevísimo receso. Escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Noche de radio en la que La Otra Mirada ha puesto su epicentro justo en Ávila. Algo está ocurriendo allí. En sus noches hay un auténtico reguero de sangre con los animales y el lobo, como siempre, como figura depredadora. Esta noche nos acompaña María Ángeles, la cual es dueña de una explotación ganadera, la cual se ha visto fustigada, castigada, nunca mejor dicho, por el ataque de estos animales. María Ángeles, ¿de cuántos lobos estamos hablando? ¿Los has visto? ¿Hacéis guardia? ¿Qué podéis hacer? Nosotros hemos hecho guardia. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido ahuyentarlos a nuestra manera, hasta donde hemos podido llegar o donde nos han dejado. Hemos podido poner lumbres, cosa que ya no tenemos permiso para ponerlas. Hemos puesto luces por toda la cerca donde estaban las vacas, pues intentar poner luces para ver si eso ahuyentaba más. E incluso, parece una bobada, pero hemos puesto radios, cassettes, pues allí colgados, donde estén oyendo continuamente hablar, a ver si así se ahuyentaban. Aún así ha habido ataques, aunque hemos hecho todo eso. No tenemos otra medida, porque realmente a nosotros ya no lo dijeron, o sea, dijeron, el lobo no se toca, el lobo no se mata. El lobo, si tú ves un lobo y te va a atacar una noche, o sea, tú tienes que dejar que te ataque, pero el lobo no se mata, nos dijeron. El lobo no se puede matar, es una especie protegida y no podéis matar el lobo. Mató uno, la Junta de Castilla y León, pidieron permiso y mataron uno. Y luego se ha venido hablando la Junta de entre 40 y 50 parejas de lobos. Que creo que hay más. Y claro, cuando esos animales paran y críen, pues claro, si claro. Lo quitamos y ponemos, pues es siempre más. María Ángeles, ¿qué os pagan los políticos, las autoridades? Cuando os matan un animal, ¿qué, os dan algo, os ayudan con algo? No nos pagan nada. O sea, nos dicen que nos hagamos un seguro. Unos seguros con unas franquicias súper elevadas y unos seguros que a nosotros no nos sirven, que nosotros los ganaderos hemos estado luchando y reivindicando hasta ahora que, por favor, que nosotros igual, que al igual que nosotros pagamos nuestros seguros para recoger los cadáveres de los animales, pagamos nuestros seguros por si nuestros animales hacen un daño a alguien, vienen praos en la carretera, en donde sea, nosotros lo tenemos pagado. Entonces, lo que hemos pedido a la Junta es, por favor, que el seguro le pague la Junta de Castilla y León, que nosotros no podemos afrontar más seguros, y menos con esas franquicias que al fin y al cabo no te van a pagar nada. Entonces, bueno, pues, no tenemos ayuda por ningún sitio. A todas luces es una injusticia, la cual debe de quedar en forma de denuncia a través de esta cita, de esta radio. Sí, María Ángeles, hace un momentito me lo comentabas en la perspectiva histórica que planteaba tu padre, y sobre todo hago referencia a la cultura más más popular, a aquellos hombres, aquellos viejos cabreros, los cuales habían dedicado toda su vida al ganado y en el campo. Ellos mejor que nadie conocen de qué manera puede, de alguna manera, solucionarse este problema. ¿Habéis consultado a ellos? ¿Qué os dicen? Ellos nos dicen, la gente mayor, la gente que pues que toda la vida ha sido ganaderos y que han vivido y han convivido con el lobo, ellos nos dijeron que en aquel tiempo se acabó el lobo porque realmente sí se podía matar al lobo. Entonces se acabó el lobo porque ellos luchaban contra el lobo, pero sí podían matar al lobo también. Ahora no se puede matar al lobo. Y ahora te dicen que el lobo es una especie protegida y que bueno, que nos tenemos que aguantar. Bueno, pues yeah. Es a veces te suena súper indignante. Yo entiendo que a la gente le guste el lobo, que yo particularmente no estoy, o sea, yo no quiero que se mate el lobo, pero me imagino que habrá sitios donde se pueda meter el lobo, donde ahí se le pueda alimentar y donde ahí el lobo pueda vivir. Es lo único que se pide. Nosotros no hemos dicho, no, es que el lobo hay que fulminarle o el lobo hay que matarle. No, vamos a ver, no se puede hacer una zona reservada para el lobo, donde el lobo pueda vivir, pero sin hacer daño a nadie o a costa de alguien, porque yo no puedo vivir a costa de meterme en casa de mi vecino y quitarle a él lo que tiene. Claro. Entonces, esto es lo mismo, entonces es lo que pedíamos, por favor, no se puede hacer un lugar, un sitio, una zona, que creo que las hay, más por Ávila y más por la zona de Ávila, para hacer una reserva, pues muy bien, hacer una reserva para el lobo, alimentar al lobo, y me parece perfecto, pero claro, los demás tenemos que comer, porque es nuestro pan y es nuestro sudor. Tú lo vienes diciendo, como los estás diciendo ahora mismo, bajo titulares, dices, como esto siga así, se van a dar con mi propia familia. Es que es una guerra abierta entre los ganaderos y el lobo justo en la provincia de Ávila. Oye, ¿tiene el lobo toda la culpa? ¿Quién tiene realmente la culpa de que esto esté sucediendo? No, el lobo realmente, a ver, el lobo, dices, el lobo es malo porque mata, sí, pero el lobo no tiene conocimiento, el lobo le dejan ahí y el lobo tiene que comer. ¿Quién tiene la culpa? Pues bueno, tiene la culpa a nosotros que nos dicen, no, el lobo no se ha echado, el lobo ha venido de Zamora. Bueno, en Zamora, si hay lobo es porque se ha echado. ¿Que hayan venido aquí de Zamora? Pues no lo sé, si aquí han echado más o han venido de Zamora. Pero, ¿qué ocurre? Que si en Zamora eso se hubiera controlado, ni hubiera llegado aquí, ni hubiera arruinado a muchísima gente como ha arruinado en Zamora, ni estuviera pasando todo lo que está pasando. Entonces, realmente nosotros decimos el lobo. Y claro, atacamos como al lobo, ¿no? Porque es el que realmente nos mata. Pero realmente el lobo no tiene conocimiento. El lobo le sueltas y el lobo va. Y el lobo tiene que comer porque tiene hambre. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Pues, hombre, yo creo que todo lo que está por arriba. Tanto Junta Castilla y León como Medio Ambiente, como todos, como políticos, como todos. Porque creo que es un asunto bastante complicado, que afecta a un montón de gente, que no es una tontería, no estamos hablando de una bobería, estamos hablando del pan de muchas familias, de mucha gente, del sudor de muchísima gente, y entonces, por Dios, creo que algo se puede hacer, porque estos lobos no los han controlado, no nos los han puesto en un sitio donde, volvemos a las mismas, donde los echen de comer, que no es que el lobo le tengan que matar, bueno, pues no matéis el lobo, pero que no nos maten nuestros animales. Te entiendo. María Ángeles, qué extraña es esta vida, amiga mía. Qué hermoso es el lenguaje de la radio, y más escuchando estas historias y esta denuncia, por supuesto, en la propia noche. Y como digo, qué raro es cuando uno, siendo niño, te contaban aquel cuento que decía que viene el lobo, y al final, en tu caso, el lobo vino. María Ángeles, una última pregunta que te extiendo por recibo. ¿Has sentido tu miedo alguna noche que hayas hecho guardia de junto a tu ganado, mirando a la línea del horizonte, pensando, pueden venir? Yo he sentido miedo, y he sentido miedo más todavía por mi marido, porque el que ha hecho más noches, por supuesto, ha sido mi marido. Y sí, he sentido miedo por él. He sentido miedo por todo, porque, bueno, pues igual que atacan a un animal, volvemos a lo mismo, pueden atacar a una persona. Pero hoy también, si mi marido se encuentra atacando, que están atacando a un animal mío, y lo que hablábamos, lo que había en un titular del periódico, coge la escopeta y le mata. Sí, mi marido tiene licencia de armas, da igual, pero el lobo está protegido. Entonces he sentido tanto miedo por todo y ha sido tantas noches, de verdad, que bueno, que tiemblas, de verdad. Y cuando están apareciendo otra vez casos por aquí cerca, dices, Dios mío, otra vez estamos así. María Ángeles, no quiero añadir una sola palabra más a la que tú acabas de decir. De verdad, ha sido una historia que viene esta noche desde el centro de Ávila. Suerte, amiga, suerte y suerte. Gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en este programa. Muchas gracias a vosotros y por apoyarnos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Vale, hasta luego. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Participa con un SMS al 679-371-343. 679-371-343. Toda la semana esperando que llegue el día en que aparcas el coche, coges la moto y sales a desconectar, a vivir esa sensación de libertad que solo conoce el que lo hace. Hay algo más que deberías conocer. El año pasado 400 motoristas dejaron la vida en la carretera. Recuerda que un exceso de velocidad puede hacer que te salgas de la vía y que adelantar en curva puede llevarte a chocar de frente con el coche que circula en sentido contrario. Disfruta de tu moto sin dejar de disfrutar de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos. Desde todas las radios. Conecta con nosotros. Doce y 44 minutos de la noche, una hora menos en la Comunidad Canarias. Julio González, querido amigo, la verdad que estamos conmocionados de haber escuchado esa historia tan increíble, la que acabamos de escuchar a mano de María Ángeles. Esto está ocurriendo ahora mismo en el centro de España, en Ávila, como un grito de la España más profunda, el lobo como protagonista de todo esto. Increíble. Increíble, pero cierto. Además hacen referencia a nuestros amigos a otras cosas que vamos a leer a continuación también. Pues cuando quiera, estamos aquí para escuchar. Pues mira, escrito por Jorge Aniorte, nos dice así, dice: buenas noches, Alejandro. Esta semana en televisión hemos visto el ataque de pumas a personas en Estados Unidos. Incluso han llegado a matar y dejar heridos graves por sus ataques. Muy similar a lo que hemos oído esta noche. Así que un saludo y a ver si ponéis alguna foto en la web con los lobos. Saludos desde Salamanca. Pues haremos esa gestión. Tierra de lobos, me imagino que también en Salamanca. Vamos a ver, Kiko nos dice lo siguiente. Dice: hola Julio, mi pregunta es cómo los ecologistas que están en contra de matar al lobo no buscan una solución, o es más fácil decir no matar pero tampoco hacer nada. Saludos. Un problema complejo, evidentemente. Pues claro. Sí. Lolo González nos escribe y nos dice lo siguiente. Dice: los lobos, al igual que los humanos, son nómadas de su alimento. Y por eso van donde existe la comida. Su hábitat natural se está degradando. Y somos nosotros, los humanos, los únicos responsables de sus hechos. Saludos desde Pontevedra. Leemos el siguiente, nos dice Joshua. Dice: buenas noches amigos, os escucho desde Bilbao, gracias a internet y a un amigo al cual quiero saludar esta noche, Pachi Ripa. Dice: saludos y gracias por recomendarme La Otra Mirada. Y buenas noches a toda la audiencia, agur. Bueno, pues gracias por seguirnos a través de esa magia que es hoy por hoy internet. En cualquier caso, hay una cosa que sí está claro, me gustaría hacer una breve referencia y me gustaría pedirte tu opinión. Es decir, estamos acabando, nunca mejor dicho, con el territorio natural de las especies, por cuanto estamos dejando sin hábitat a esos animales, los cuales, por inercia quizás, es mi opinión, tienen que atender a su instinto. Lo que decía esta chica, ¿no? Pues tenían que tener su espacio y un espacio para ellos, ¿no? Donde el humano pues tampoco tampoco tuviera que verse, pues bueno, perjudicado, ¿no?, por la existencia de ellos en algún sitio. Pero el propio valor de la propia noticia, siendo hoy, insisto, siendo esta semana noticia todo esto que estamos contando, el ataque de los lobos sistemáticos a ciertos puntos muy concretos y de la manera en la que ya hay familias, como acabamos de ver y como acabamos de escuchar, están ya en clave de solfa. Claro. Es antropológicamente, evidentemente, también tiene que tener un peso y, ojo, desde aquí llamamos la atención para aquellas personas, los que correspondan. Algo hay que hacer porque, evidentemente, algo está sucediendo. No sé si tenemos más mensajes ahora mismo, pues, en pantalla. Tenemos el último de Julio desde Archidona, que nos da las buenas noches y nos desea un buen programa. Bueno, y desde aquí a Julio, por supuesto, nuestro abrazo y nuestro beso particular desde la radio. Tenemos muchísimo más por compartir esta noche, en la que vamos a recordar una triste tragedia. En unos segundos estáis escuchando La Otra Mirada. Continuamos esta noche en este espacio de radio, evidentemente navegando a bordo del galeón de La Otra Mirada. La noche tiende a ser un lenguaje muy especial cuando uno topa con libros como el que tengo ahora mismo en mis manos. Un libro con una portada, digamos, inquietante. Un hombre sentado en un atril, embozado directamente con una máscara de gas, escribiendo no sé qué palabras, las mismas que nos trae este gran autor que esta noche se suma con nosotros, David Torres, y su punto de fisión. David, buenas noches. Buenas noches. Pues, querido amigo, ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas y, sobre todo, enhorabuena por ese formidable trabajo que acabas de publicar. Muchas gracias. Bueno, mira, David, punto de fusión viene esta noche como anillo al dedo, hablando, digamos, en el contraste, en el caos, en un cóctel donde cuatro historias se hacen posibles en un ritmo que solamente un autor como tú es capaz de llevar a cabo. Sin embargo, hay una perspectiva, un punto de fuga, el cual esta noche forma parte de un lenguaje caótico el cual nos interesa. Chernóbil, una mirada a través de los niños. ¿Por qué esa oscura historia y por qué lo cuentan precisamente los más pequeños? Bueno, a mí siempre me había interesado mucho Chernóbil porque me parece una historia realmente alucinante y es muy curioso que la literatura ni el cine hayan cogido apenas... Bueno, el cine nunca ha contado nada sobre Chernóbil. Y en literatura pues apenas ha salido alguna novela de Frederick Pohl, que es una crónica, una de Martin Cruz Smith y poco más. Entonces me parece realmente asombroso que el mayor desastre provocado por el hombre no haya provocado a su vez una literatura, ¿no? Y lo que me parece realmente asombroso de Chernóbil es el escenario, ¿no? Por supuesto están las historias de heroísmo, ¿no?, y de que salen en la novela, de los liquidadores, de esa gente que realmente probablemente es la mayor hazaña o la mayor prueba de heroísmo colectivo de la historia, ¿no? Esa gente que se lanzó tenían dos minutos para intentar coger todas las residuos radioactivos que pudieran y echarlas otra vez al reactor, y se jugaron la vida y la perdieron, de hecho, miles y miles de ellos en ese momento alucinante, ¿no?, de la construcción de sarcófago. David, hay una cosa que me ha llamado la atención y es precisamente el punto de fuga. La inocencia, sí. La inocencia propia de la niñez, siendo una especie de veladura, un guiño cómplice a todo aquello que no se nos fue contado y donde de alguna manera nos sentimos todos engañados por aquella noche del infierno nuclear. ¿Tú piensas que todavía a estas alturas, al 2011, cuando todavía hoy la alerta nuclear en otro lugar del mundo como es Fukushima sigue siendo una triste realidad, ¿Piensas que todavía hay muchos secretos que no han sido contados? Bueno, estoy absolutamente convencido de ello. La historia de la energía nuclear es la historia de la ocultación, del engaño y de la mentira. La energía nuclear se inventó como un arma de destrucción absoluta. Se inventó para lanzarla sobre Japón. Y las pruebas que se hicieron después con la bomba H, tanto en las Bikini como en el desierto de Nevada, se hicieron sobre o bien soldados o bien civiles que totalmente desprevenidos, ¿no? Provocaron miles y miles de casos de cáncer. Lo que ocurrió en Harrisburg, pues bueno, otra vez nos engañaron, otra vez nos mintieron. Lo que ocurrió en Chernóbil, bueno, Chernóbil no tiene nombre, ¿no? Y realmente, ¿por qué vamos a pensar que ahora en Fukushima no nos están engañando? A mí me interesaba, ya comentabas antes lo de los niños, es que realmente yo me encontré con cuatro historias, ¿no? Y las cuatro eran muy disparatadas, las cuatro eran historias muy exageradas, muy tremendas, pero la más terrible de todas es la verdadera, que es la de Chernóbil. Y realmente me encontré que necesitaba el punto de vista de un niño para contar algo casi casi desde un realismo mágico, ¿no? Porque no había manera de contar que aquello era el fin del mundo. David, hay una cosa que realmente a todos, la condición humana nos estorba. Ahí sí me mojo yo al decirte que todavía me conmueve, me revuelca las tripas cuando veo que en diferentes medios, prácticamente como siempre en segundo plano, aparecen esas imágenes al día de hoy donde todavía se siguen paliando los efectos tremendos que tienen en las nuevas generaciones que nacen con deformaciones, enfermedades congénitas y, bueno, algunas imágenes que verdaderamente no sé articular con el verbo. ¿Qué desastre tan grande ocurrió en aquel año de 1986 y que el mundo parece no tener saciedad en ese aspecto, ¿no? Pues totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener en cuenta que cuando se ha hablado aquí de lo de Fukushima y todo el lobby pronuclear y sus colegas y amigos que están intentando vendernos la historia de que la energía nuclear es segura y que ha tenido que pasar un terremoto, no ha tenido que pasar un terremoto. Es que puede simplemente un ataque terrorista es algo muy sencillo de hacer contra una central nuclear. Es sencillísimo, tan sencillo como que hace poco aquí en España, hace un par de meses, asaltaron un cuartel y por poco se llevan hasta el tanque. Si asaltaron un cuartel con la seguridad que tiene un cuartel, imagínate una central nuclear, que es un chiste la seguridad que tiene. David, esto llega a ser algunas veces lo más parecido a lo cómico. Claro, es que lo terrible es que la historia tiene mucho, la parte de Chernóbil no, pero mi novela sí tiene mucho de cómico, porque realmente la realidad llega a ser ya, la hipocresía llega a ser tremenda. Nos han vendido la historia, nos están vendiendo ahora mismo la moto ya casi de que la radiactividad no es radiactiva. Es que es el chiste aquel que ponía el roto en el país, que la radiactividad no es radiactiva. Bueno, de verdad, ahora lo que el problema que vamos a tener en los siguientes años con la cadena alimenticia marina, con la cantidad de radiactividad que ha caído al mar, no digamos la gente que esté allí en Japón, que esté en la zona de exclusión de la central, es algo terrorífico. Estamos jugando de verdad con el fuego del infierno, porque además el uranio, aparte de todo, es que es un bien muy escaso, es que se va a acabar antes que el petróleo. Entonces realmente hay que buscar alternativas a la energía nuclear ya, porque es una energía, como decía el catedrático Antonio Ruiz de Elvira, es una energía ya con una tecnología de hace 60 años, y luego cómo funciona una central en realidad con el vapor, enfriando, tal, en realidad es de hace más de 100 años. Es un chiste que en medio siglo, con los avances que hemos tenido en todo lo demás, no hayamos inventado nada nuevo para poder sacar el planeta adelante. A mí, de verdad, o cambiamos de estilo de vida o desde luego vamos directos al desastre. Esa es mi percepción de la realidad. Lo acabas de decir tú, saco titular, jugando con las llamas del propio infierno. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña David Torres, este escritor que ha sido galardonado con el premio Otoño de Novela, con este libro más que interesante. Por favor, tomar nota. Punto Decisión. David, Pripyat es hoy, será una tumba, sin duda alguna, durante los próximos miles de años, un lugar marcado evidentemente por la muerte. ¿Cómo te documentaste y bueno, cómo la pones en escena, ¿no? Pues me documenté gracias a dos libros, a un libro fundamentalmente, que fue el de Chernóbil, de Frederick Pohl, que cuenta el día a día de la catástrofe. Pero probablemente no hubiera podido hacer la novela, o hubiera salido de otro modo, de no ser por internet y por una página de internet escrita por una periodista, por una chica ucraniana llamada Elena Filatova, donde contaba unos viajes que ella hizo a la zona de exclusión a finales de los 90 y con una moto, y ahí había fotografías de las casas, de las avenidas desiertas, del parque de atracciones que iba a inaugurar el 1 de mayo y que no se inauguró nunca, que es un parque de atracciones fantasma, que es de hecho donde termina la novela. Los coches de choque, y es un escenario. Esas fotos me despertaron la imaginación. Cuando vi esa noria y tal, inmediatamente supe que los protagonistas de la historia iban a ser niños manipulados por la mafia ucraniana, ¿no? Eso es otra historia, sin duda alguna, por contar. David, te voy a proponer un brevísimo alto, vamos a escuchar indicativos y dentro de un segundo estamos en de nuevo en antena. Sintonizas con La Otra Mirada. No me lo puedo callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Noche de radio en tono radioactivo, evidentemente a través de las líneas, un magnífico libro llamado Punto de Fisión, el cual ha sido premio Otoño de Novela. Esta noche nos acompaña su autor, David Torres. Oye, David, hay algo en este lenguaje caótico que estamos manteniendo esta noche, lo cual que todavía deslumbra por su tinte raro, ¿no? Oye, ¿sabes que hay un turismo específico en Chernóbil? Es decir, hay gente que se va directamente a Chernóbil a hacer fotografías y no pueden estar más de 10 minutos expuestos a esa tremenda radioactividad. Sí, lo sé. De hecho, un amigo mío del mundo ha ido para hacer un reportaje al cuarto reactor. Sé que hay además autobuses, porque Pripyat sí se puede visitar bajo determinadas condiciones y con permisos especiales. A mí, desde luego, no me extraña, porque me parece realmente la zona más exótica del planeta. Es el mundo que, si seguimos así, vamos a dejar no a nuestros nietos, porque no los vamos a tener, pero sí a las criaturas que sobrevivan a eso. Cuando se habla de que yo creo que los ecologistas fallan en una cosa, o por lo menos cierto discurso ecologista, cuando dice que nos vamos a cargar el planeta. No, nosotros no nos vamos a cargar el planeta para nada, porque el planeta puede sobrevivir perfectamente a una explosión atómica a 20, a 30 o a 50 Chernóbil, pero a nosotros la vida del hombre sí que va a acabar. ¿Cuáles son? Entonces lo que va a aparecer allí son mutaciones genéticas, son especies, pues por ejemplo la rata, que lo aguanta todo, toda esa zona de Chernóbil y tal está llena de animales extraños, y muchos de ellos ratas, ¿no? Bueno, y David, ¿cómo fue la experiencia que tuviste con este compañero tuyo del mundo? ¿Qué te contaba él después de haber estado en un lugar así, haciendo fotografías, sabiendo que estaba mirando el escaparate del horror, ¿no? Pues lo tiene en un... Hay un blog en elmundo.es, hay un pequeño recordatorio, un aniversario de Chernóbil, y ahí están sus impresiones, ¿no? Realmente, pues él me contaba, entre otras cosas, que estaba muy contento de haber tenido ya hijos, porque vete a saber la dosis de radiación, aunque le habían dicho que era más o menos como equivalente a 4 radiografías de toras, que es una dosis muy pequeña, perfectamente asumible, pues bueno, nunca se sabe realmente lo que puede pasar allí estando al lado del literalmente al lado de la boca del infierno, ¿no? Es decir, si en un momento dado sucede otro escape o lo que sea, claro, te están diciendo todo está bajo control, pero ¿cómo te fías de esa gente, claro? Bueno, pues estamos hablando esta noche con David Torres, evidentemente como punto de fuga a través de su libro, Punto de Fisión, un libro en el que quiero recordaros que es un auténtico cóctel dentro del propio contraste, donde el factor común, la línea media, es una auténtica palabra, caos. Oye, David, estamos hablando, evidentemente hemos prácticamente monopolizado el contenido, pero es que la realidad es furiosa. Justo al terminar este libro te encuentras con otra realidad golpeando, en este caso, Oriente, ¿no? Es decir, Fukushima. ¿Cuál fue tu reacción inmediata al ver que se había abierto otra grieta en el mundo, ¿no? Bueno, mi reacción fue primero de horror, de estupor y luego de indignación, claro, de darte cuenta realmente de cómo te están vendiendo la seguridad en un mundo que no es en absoluto seguro. Pero en cuanto a la digamos, sincronicidad, ese fenómeno de sincronicidad en el que yo escribo un libro sobre Chernóbil y en cuestión de una semana se publica y sale la historia de Fukushima, pues me resultó bastante curiosa, ¿no? Yo creo que los libros tienen vida propia y aparecen como una especie de estandarte o de, no sé, tocan en zonas muy profundas del inconsciente. Y es muy curioso que Fukushima haya sucedido un cuarto de siglo después de Chernóbil, justo cuando se cumplía el aniversario. Y aún así, fíjate que esta semana apenas ha salido el nombre de Chernóbil en ningún sitio, siendo un aniversario tan tremendo, tan poderoso y tan terrible. Eso demuestra la fuerza que tiene todavía el lobby nuclear y la reticencia de la gente y de los medios a hablar de estas cosas. Sin embargo, es un tema espinoso y sobre todo lleno de veladuras, como tú acabas de decir. David, en un corte romántico, alguien dijo que en tiempos de crisis entendemos mejor las historias que encierran el caos. Yo te pregunto, ¿a dónde va este mundo? ¿Cómo crees tú que la literatura algún día girará la cabeza y mirará este momento de nuestra propia historia? Pues la literatura yo creo que siempre ha estado en tiempos de caos. A mí eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, bueno, depende qué pasado mires, ¿no? Yo creo que comparados con Auschwitz o comparados con el Gulag, pues estamos bastante mejor, ¿no? Pero claro, la literatura, como decía Borges, me tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir, ¿no? Yo creo que la literatura es precisamente eso, es un poco la respuesta, la indignación, la ironía. Esta novela, por ejemplo, tiene muchísimo sentido del humor, y yo creo que el sentido del humor es una de las pocas cosas que nos salvan, una de las pocas cosas que realmente pueden, digamos, matizar o servirnos de medicina, de algún modo, contra el horror que nos toca vivir, ¿no? Por ejemplo, en el libro hay una burla, una parodia de la dictadura franquista, ¿no? Una historia que se llama Frankenstein. Hay una burla también de los partidos nacionalistas, no de los partidos nacionalistas, sino de los grupos terroristas nacionalistas, ¿no? Realmente uno se da cuenta de que ante el terror casi la única cosa que le queda por hacer es reírse. Es bonito. David, en tu libro, bueno, aparece, se convierte un hombre en un escritor siendo alcanzado como un rayo. Oye, ¿es esto una metáfora de una especie de despertar? El escritor, más allá de ser un ser aburrido delante de una máquina de escribir, es alguien que despierta frente a una nueva conciencia y que tiene de alguna manera la necesidad de poner su pluma sobre el papel para contarnos a todos, de decir, oye, esto es lo que está ocurriendo. Es una bonita metáfora, ¿no? Sí, visto así, sí. Fíjate que yo ahora, viendo estos días que acabamos de celebrar el Día del Libro con días de retraso, y donde los escritores nos encontramos con ese intrusismo laboral tremendo de presentadoras de televisión que se dedican a publicar libros, de humoristas que se dedican a sacar libros, de modelos que se dedican a sacar libros, realmente yo también lo he hecho como una burla de que estamos en un país en donde escribe cualquiera, en donde realmente el nivel ha bajado tanto. Estamos en, claro, yo estoy esperando una novela de Belén Esteban de un momento a otro, o sea, no ya un libro sobre Belén Esteban, que eso puede ser incluso serio como fenómeno mediático de cómo lo más mediocre puede subir hasta lo más alto, sino una novela firmada por la propia Belén Esteban, ya que hemos tenido una de Ana Rosa Quintana, pues bueno, ¿por qué no otra? David, y extiéndole esta última pregunta como fin de esta entrevista, yo me quiero imaginar, oye, ¿este mundo se ha vuelto loco irremediablemente? Bueno, este mundo está loco desde los griegos y desde mucho antes. Está absolutamente loco, eso lo sabían bien. Es un viejo tópico, ¿no? Clásico ya, medieval, de que todo está cabeza abajo, de que la vida es sueño. Lo que ocurre es que, claro, es muy fácil verlo en el siglo XVII y muy fácil verlo en el XVIII. Ahora mismo, esa avalancha, ese exceso de información que tenemos, pues bueno, nos puede hasta cierto punto engañar a quien quiera dejarse engañar, ¿no? Yo creo que los medios de información hoy día son como los gitanos, aquellos que contaba Antonio Machado, ¿no? Juan de Mairena, que decía, cuando dos gitanos hablan es la mentira inocente, se mienten, mas no se engañan. Pues aquí pasa más o menos lo mismo, nos pueden mentir, pero no pueden engañarnos, a no ser que alguien quiera engañarte, ¿no? Yo creo que sí, que estamos viviendo tiempos absolutamente enloquecidos y tiempos de desastre, y además el problema es que durante el siglo XX ya hemos probado una serie de recetas contra la utopía, a favor de la utopía, y ya hemos visto a dónde han desembocado esas recetas, así que el escepticismo ya es casi la única cura contra todo esto, ¿no? Como hubiera dicho el propio y bueno de Hemingway, esta vida es demasiado embriagadora para beberla de un solo sorbo. En cualquier caso, la noche ha sido cómplice y este ha sido el medio para hablar con este escritor, bueno, pues como acaban de ver, bien afinado, el cual ha tensado bien las velas de su barco para presentarnos Punto de Fisión, un premio de otoño de novela, el cual reluce con luz propia. David Torres, amigo, un placer haberte tenido con nosotros esta noche aquí en La Otra Mirada. Lo mismo digo, un placer hablar con vosotros y hasta otra. Hasta pronto, David, un fuerte abrazo. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de Internet en soydeespaña.com y la Radio del Misterio en Internet, en www.edenex.es. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Los medicamentos genéricos tienen el mismo principio activo, la misma eficacia, calidad y seguridad que los medicamentos de marca. La única diferencia es que cuestan menos y al utilizarlos contribuimos a mejorar nuestra sanidad. Medicamentos genéricos. Mejoras tú, mejoramos todos. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. La música es buena para el corazón. La música mansa las fieras, o eso dicen. De hecho, en la película Harry Potter y la piedra filosofal, Harry trata de sonsacarle a Hagrid cómo dormir a Fluffy, el perro de las tres cabezas. Hagrid les explica que se duerme con la música de un arpa. En otra línea, en el año 2001, un grupo de psicólogos de la Universidad de Leicester, en Inglaterra, pusieron música a las vacas, pero con una intención más crematística, queriendo aumentar la producción de leche. Los científicos observaron que cuando las vacas escuchaban la Sinfonía Pastoral de Beethoven o Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel, la producción aumentaba, pero cuando escuchaban música de Mood o de Wonderstuff, no había incremento de la leche. Las vacas se estresaban. Desde hace algún tiempo, sabemos que escuchar determinados tipos de música puede ayudar a controlar el ritmo cardíaco y la presión arterial. En otras palabras, la música es buena para nuestro sistema cardiovascular. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué tipo de música? Un grupo de científicos italianos de la Universidad de Pavía se hicieron esta pregunta. Para responderla, pusieron diferentes melodías a un grupo de voluntarios sanos y analizaron los efectos en el aparato cardiovascular. Las canciones que estudiaron fueron la Novena Sinfonía de Beethoven, un aria de Turandot de Puccini, Nexum Dorma de Puccini y la cantata número 169 de Bach. ¿Saben cuál fue la mejor? Pues los investigadores descubrieron que Nexum Dorma de Puccini, con sus crescendos y diminuendos, era la mejor música para el corazón. Así que ya saben. De todas formas, que nadie se alarme, que además de esta ópera, hay otras que también han demostrado sus beneficios para nuestro organismo. Al parecer, las arias de Verdi, que hacen uso de frases musicales de unos 10 segundos de duración, parecen sincronizar perfectamente con el ritmo cardiovascular natural. Esto en el corazón, pero ¿y qué pasa con los otros órganos? ¿O es que solo se beneficia el corazón? Los científicos han comprobado que también esta ópera era buena en los pacientes que estaban en rehabilitación tras sufrir un infarto cerebral. Vamos, en definitiva, que la música se postula como una terapia barata y de fácil administración. Y hablando de música, ¿por qué la música nos produce placer? Todos hemos experimentado que cuando escuchamos una canción que nos gusta, la tarareamos en nuestro cerebro, nos levanta el estado de ánimo, nos aumenta la frecuencia cardíaca, incluso, en ocasiones, hasta nos pone la carne de gallina. ¿Pero por qué? Pues todo esto se debe a que en nuestro cerebro se libera una sustancia. Esta sustancia se llama dopamina, la misma que se genera con la comida placentera, con el sexo o con las drogas. La cantidad de dopamina que producimos está directamente relacionada con lo placentera que nos resulta una canción. Pues nada, a disfrutar y que ustedes lo oigan bien. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, y a través de internet en Ensalseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Bienvenidos al Espacio Quo, Espacio Quo, Espacio Quo. Quo, la revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas, para mentes inquietas. Por supuesto, estamos en la noche de la radio y este es el momento de coger los micrófonos y entrar a hurtadillas en la redacción de Quo, porque ahí nos está esperando uno de los buenos amigos de este programa. Él se llama Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues mira, como siempre, encantados de ser testigos de lo que se está cocinando en la redacción de la revista Quo. Nos adentramos entre bambalinas para ver lo que estáis cocinando. Por cierto, esta noche nos estás dando un mal rato de los de órdago. Nos vienes a contar de que viene, nunca mejor dicho, la poca Apocalipsis, el fin del chocolate. Cuéntame. Sí, sí, es una noticia bastante amarga para mucha gente, nunca mejor dicho. Pues ya que tomar un chocolate con churros es algo que miles de personas hacen cada día en este país, ¿no? Pero si las cosas van, tal y como se piensa, dentro de 20 años van a tener que tomarse seguramente los churros solos. Bueno, porque el chocolate está llegando a su fin. Bueno, y el chocolate de verdad es el que lleva cacao. Evidentemente, no nos estamos refiriendo a otros menesteres como deberíamos de entender. En cualquier caso, Vicente, ¿qué es lo que está ocurriendo para que esto se ponga en clave de solfa? Pues es muy sencillo. Mira, la producción mundial de cacao, el 50% prácticamente, se realiza en dos países de África, Costa de Marfil y en Ghana. Uh-huh. Esta producción ha ido disminuyendo con los años a un ritmo mayor del que ha ido aumentando la demanda. Uh-huh. A más demanda, menos producción, los precios van subiendo. De tal forma que, según Angus Kennedy, que es un analista financiero británico y el mayor especialista en el mercado del chocolate, dice que si las cosas siguen como van hasta ahora, dentro de 20 años consumir chocolate puede ser tan caro como consumir caviar, ni más ni menos. Bueno, vamos a ver, esto es un auténtico trauma para aquellos que en su, bueno, aquellos de como yo, que en su generación nacieron con, y no era hacer publicidad, pero con el ritmo del colacao, ¿no? Yo soy aquel negrito. Sí, sí, sí. O sea, estamos viniendo unas generaciones que van a tener que tomar menta poleo o... O tomar algún tipo de sucedáneo, ¿no? Porque muchos de los chocolates, el tema del precio ya se está notando, de hecho, en el mercado. Y ha repercutido en que muchas marcas de chocolate ya no utilicen directamente cacao en su totalidad para fabricarlo, sino que utilizan otro tipo de derivados de grasas vegetales que son que sustituyen al cacao original. O sea, están utilizando otro tipo de productos. Esto, además, viene también, hay un tema de especulación detrás. Hay un personaje muy peculiar, un británico llamado Anthony Watts. Ajá. Y lo apodan Chocolate Fingers, dedos de chocolate. Ajá. Este señor es el rey del mercado del chocolate. Y el año pasado se gastó 570 millones de dólares en comprar el 7% de toda la producción mundial de cacao. Madre. Producción que él ha encerrado, ha guardado en congeladores, donde puede estar hasta, creo hasta 30 años, perfectamente sin tocarla, con la intención simplemente de subir el precio, vender mucho más caro el producto, ¿no? Bueno, todo esto está repercutiendo en que, claro, evidentemente, los productores de chocolate se vean la disyuntiva de oír aumentar sus precios de una manera que el público, cierto tipo de público medio, no pueda acceder a ellos, o ir sustituyendo el cacao y que el chocolate sea cada vez menos puro, ¿no? Bueno, la verdad es lo que nos quedaba por escuchar. Este mundo, las historias que tiene. Me estás diciendo que un magnate, nunca mejor dicho, del producto del cacao, ha comprado el 7% para hacer una especie de Fort Knox del chocolate donde se va a trincherar. Y se le conoce como el apodo de Chocolate Fingers, de chocolate, parece un personaje de película de James Bond, casi, ¿verdad? Bueno, que es surrealista. Oye, ¿y dónde está ese famoso Fort Knox, todo ese chocolate guardado? Pues lo tienen en el lugar más adecuado, en Suiza. ¿En Suiza lo tienen? ¿Cómo? O sea, claro, el sitio más apropiado, además, para tener guardado un fornos de chocolate, ¿no te parece? Bueno, vamos a ver, esto es de verdad roza lo surrealista. Oye, por cierto, Vicente, ¿qué hay de cierto en ese mito o en esa leyenda urbana que dice que el chocolate puede llegar a tener una adicción igual que a otras drogas o como la cocaína? Bueno, una adicción igual a la cocaína es exagerado, evidentemente. O sea, el nivel adictivo de drogas como la cocaína o la heroína no lo tiene ni el tabaco, ni lo tiene ni el chocolate. Lo que pasa es que sí es cierto que el chocolate tiene un efecto sedante en el cerebro, ayuda a liberar los neurotransmisores que son responsables de la sensación de placer. Entonces, sí crea una cierta sensación, una cierta adicción, podríamos decir, pero una adicción, evidentemente, muy inferior a la de la cocaína, por supuesto. Es metafóricamente hablando, porque todo hay que decirlo, estoy convencido que muchos de los oyentes que nos están acompañando esta noche, en ese asalto que le dan a la nevera en forma de yo cojo la tabletilla que me voy para ver la tele, cualquiera se pone en mitad de su camino, porque la verdad es que llega a ser un elemento de pura adicción. Sí, yo en mi caso en particular, yo no soy goloso y de hecho nunca me ha gustado el chocolate, ¿no? Pero sí, es verdad que lo he visto en muchas personas y se debe a eso, a que es un producto, el cacao, que libera endorfinas, libera neurotransmisores responsables del placer y de sensaciones agradables, y el cerebro pues lo agradece, ¿no? Y crea, en cuanto se detecta el sabor, la lengua y envía las señales neurológicas correspondientes al cerebro, se produce una sinapsis catarsis placentera y se estalla de gozo, ¿no? A quien le guste, desde luego. Miremos este asunto desde otra perspectiva. Tú eres un hombre de ciencia y yo te pregunto, ¿podría ser un negocio, por decirlo de alguna manera, algún tipo de ingeniería genética, la cual nos permita cultivar algún tipo de variante del cacao en unas condiciones de productividad un poco más aceleradas? ¿Podría ser el negocio del siglo? Has dado el clavo. De hecho, se está haciendo ahora. Existe un proyecto que es el proyecto de genoma del cacao. Acaban de descifrar por primera vez el genoma completo de este grano, y el objetivo es poder aplicarlo de manera que a los cultivos, para intentar crear granos que fertilicen, fructifiquen y crezcan en periodos mucho más rápidos de tiempo, que sean más resistentes, que tengan mejor calidad, y parece que por ahí, en este tema, es por donde podría venir la solución. Porque otra, de momento, no haya la imparable subida de precios. Los países africanos que producen, digo, 50% de cacao, lo están dejando de producir por una sencilla razón. Un campesino de Costa de Marfil gana muy poco dinero con el cacao. Le es mucho más rentable ponerse a cultivar otros productos que sirven para hacer biocombustibles y otro tipo de productos, ¿no? Con lo cual están abandonando directamente el cultivo de cacao. Y los demás países, que ya no son Ghana y África, que producen cacao, son en cantidades muy pequeñas, con lo cual no abastecen el mercado lo suficiente. Así que la única manera es que este proyecto Genoma fructifique en la creación de nuevos cultivos mucho más rentables, mucho más rápidos y de mucha mayor calidad. ¿Qué lenguaje más extraño el que estamos utilizando esta noche? Podríamos titularlo como el oro negro, sin duda alguna. Totalmente, sí. Vicente, una última pregunta me gustaría extenderte. Vamos a ver, en este rosario, todo hay que decirlo, de investigación científica, en la que, como tú apuntas, existe esa nueva vertiente de la tecnología en base a la genética, ¿se puede patentar, por decirlo de alguna manera, la variante de un producto? Yo creo que sí, por supuesto, si das con ella, evidentemente, claro que la puedes patentar, y evidentemente esta investigación está patrocinada por una firma de chocolate, con lo cual está claro que la intención final es conseguir un producto que sea barato, que al mismo tiempo que sea de calidad, y patentarlo, por supuesto, para ganar los beneficios. Evidentemente esto no se hace por el turismo, se hace simplemente por interés económico. Madre mía, no me quiero imaginar ese mundo en el que un día uno, tomándose un colacao, puede llegar a pagar 50.000 euros por un tazoncito de aquellos de los que nos acompañaron en la niñez. No, lo que ocurrirá es que iremos como lo que ya ocurre ahora, en cierta manera. Cuando vamos a una de estas máquinas, o va alguien a una de estas máquinas a sacarse una chocolatina, pues probablemente no tenga chocolate. Muy poca gente sabe que, por ejemplo, el chocolate blanco, llevado chocolate blanco, no lleva cacao. Ajá, pues eso no lo sabíamos por aquí tampoco. Y en cambio el chocolate realmente puro es lo que se llama ahora chocolate artesanal. Claro. Ese es el que tiene que estar hecho con una cantidad de un 75%, creo, mínimo de cacao puro. Ya prácticamente los que no sean chocolates artesanales, la cantidad de cacao que puedan llevar es dudosa, ¿sabes? En fin, vivimos en un mundo donde digo, Diego, y donde las cosas no paran de cambiar. Adiós, chocolate, adiós, fue un placer. Con todo esto que hemos hablado, te propondí una imagen casi cinematográfica. A ver, ¿no? Si recuerdas aquella película de Goldfinger con aquella chica bañada en oro. Inolvidable. Pues ya que tenemos un chocolate Fingers aquí, el tal Anthony Ward, pues ponemos la imagen de una chica bañada en chocolate, ¿no? ¿Qué será de nosotros sin nuestro folclore cuando termine la fiesta? Tendremos que acompañar a los churros, pues qué te digo yo, con Coca-Cola. Qué pena de nosotros. Vicente Fernández, como siempre, un placer colarnos en la redacción de Cuo, efervescente, siempre en positivo, y será, por supuesto, como siempre decimos, el objeto del interés de esa publicación que encontraréis en las revistas, en los kioscos cada mes. Vicente, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo, amigo mío. Lo mismo digo, gracias. Hasta luego, Vicente. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores, si lo toma el ciclista. Yo pienso que se trata de que todo el mundo nos oiga. El movimiento trata de eso, de que todo el mundo participe. Yo apoyo el movimiento. Todo el mundo debe participar porque realmente es un problema de todos y es importante que tengamos el valor de dar la cara por algo así. Yo os invito a colaborar con el movimiento, yo grito. Que la gente participe en el movimiento. Yo os invito a vosotros que os unáis al movimiento. Así que unámonos. Participar, gritemos. Más música solidaria, el grito del silencio. La otra mirada. Amigos, continuamos esta noche de radio especial. A esta hora de la noche es un lujo, pero un auténtico lujo el recibir a quien yo considero una de las grandes mentes de este país, buen amigo de este programa, al cual paso a saludar. Querido Bernabé Tierno, buenas noches. Muy buenas noches, amigo. Bien allegado, eres siempre un espectáculo y de verdad eres uno de esos invitados, no sé por qué, digamos con una efervescencia muy propia. Bueno, soy alguien que primero tengo amigos como tú y que procuro con lo que escribo, con lo que hablo, con lo que digo, dejar alguna pequeña huella que siempre sirva para que alguien sea un poco más feliz, que si tiene un problema, pues si yo le puedo ayudar, pues lo consiga. Y todo lo que trabajo, todos los libros que he escrito y toda mi vida está orientada, pues bueno, a tratar de, como te digo, de sembrar el bien. A mí me encanta hablar de lo que llamamos sembradores de esperanza. Precisamente el nombre de tu programa, Con la otra mirada, pues me encanta, sabes que siempre me ha encantado. Pues se agradece, don Álvaro. Y bueno, cuando yo hablo de los pilares de la felicidad, de los sembradores de esperanza, que para mí son como 10, iremos desgranando alguno que otro, pero creo que lo más importante, aquello que nos va a humanizar a todos, es saber que el hombre, como decía Alexis Carrel, el hombre es igual que un río, cambio y permanencia. Lo más maravilloso es que podemos cambiar, que somos seres que necesitamos adaptarnos permanentemente. La historia del ser humano, igual que la historia de la naturaleza en general, es adaptarse y luego renovarse también. Todo lo que sea adaptación y renovación es crecimiento. Y eso, si lo hacemos en el aspecto, tanto en el aspecto físico como en el intelectual, en el psicológico, en lo moral y en todos los aspectos, pues nos dignifica y nos humaniza. Y precisamente eso es lo que yo pretendo. Y cada semana, cuando pues a esta hora casi un poco bruja, esa hora de, sin duda de silencio, hay muchas personas que están a estas horas, pues hay panaderos que están haciendo pan, hay taxistas, hay gente que está sola, personas que no se duermen, personas mayores, gente que no sabe cómo conciliar el sueño. Pero a mí me parece que es muy importante, cuando ya la televisión importa menos y pues en líneas generales queda ese silencio interior, esa especie de introspección, capaz de activar seguramente lo mejor de nosotros mismos, en ese crecimiento interior, digo que es más bien un acto interno de consciencia inteligente, es donde más podemos crecer como seres humanos, porque además estamos como más serenos, más tranquilos, más equilibrados. Quizá ese silencio de la noche nos ayuda a todo ello. Sin duda alguna. Bernabé, también la radio configura un lenguaje, digamos, evidentemente, apunta directamente al centro de las emociones. La radio destila y dice una verdad que quizás otros medios, sin desmejorar, no llegan a alcanzar. Bernabé, yo estoy convencido de que tú eres una de las personas que ha experimentado, sin duda, más dentro de la mente humana, por vocación, y evidentemente lo has dejado entrever en tu numerosa publicación de libros con las que, bueno, pues has alimentado al propio mercado. Antes de hablar de tu último libro, me gustaría hacerte una pregunta, la cual a ti, mejor que a nadie, ha de preguntarse en estos días que corren. Oye, Bernabé, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Por qué nos hemos vuelto todos locos en mitad de esta oscura noche de la crisis? Vamos a ver, es muy difícil decir hacia dónde va, porque yo quiero tener esperanza, soy un hombre de esperanza. Pensar que el momento en que vivimos, donde hay, diríamos que está la ineptitud, es la que está en el poder. Gente que no sabe nada, que no tiene idea de nada, que no ha estudiado, que gana 1 o 2 millones de euros por decir bobadas, por gritar, por insultar. Personas, es decir, me refiero fundamentalmente a las televisiones. Es decir, alguien que a lo mejor pues está haciendo un segundo doctorado, hijo de familia humilde, que estudia, que trabaja como puede, y ve difícil el salir. Sin embargo, personas que se dedican, repito, a activar y a alentar lo más estúpido del ser humano, lo tienen muy fácil, porque vivimos en un mundo donde parece ser que no importan los valores auténticos, aquello que nos hace mejores, aquello que hace que un pueblo sea más culto. Tenemos no solamente más paro que nadie, pero es que el problema es que estamos a la cola del mundo en éxito escolar. A la cola del mundo, estoy hablando. Bernabé, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ese cambio de roles? Pues precisamente porque, ya digo, estamos en un periodo de tiempo en que parece ser que todos, a lo mejor me incluyo también, y pues hemos pensado que el mundo era pues ese tener de todo, tener dos coches, tener apartamento en la playa o tener muchas riquezas. Ahora mismo pues las bodas estas de los, vemos la boda de estos príncipes ingleses, el derroche de miles y miles de millones, mientras sabemos que 2 de cada 7 seres humanos en el mundo están muriendo de hambre y de enfermedades, o sea, 2 de cada 7 seres humanos, mientras los demás, pues, algunos tenemos lo suficiente y otros nadan en la abundancia. Repito que necesitamos esa mayor humanización. Yo no olvido nunca que, en fin, como psicólogo y como filósofo y como persona que estudia pues al ser humano en sus orígenes también, hice también neurología, venimos de unos antepasados que pasaron por muchas adversidades y catástrofes, que además eran violentos, venimos de caníbales, nos hemos ido humanizando, hemos tenido un Hitler, tenemos personas que llegan a la política para hacerse ricos y que tienen toda la desvergüenza de encima querer justificar sus maldades. Entonces, la parte más digna, más espiritual, más profunda del ser humano, aquello que le hace ser buena persona, estoy hablando de buena persona, de ser generoso, de ser capaz de ayudar a los demás, de tener un cierto espíritu de sacrificio, aquello que algunas personas que pensamos que es necesario para mejorar, pues bueno, por lo menos, por el momento, no digo que no existan. Gracias a Dios la vida funciona y sigue, pues porque hay cantidad de gente que es capaz de aplicar el principio gano, ganas, que yo gane, pero que también ganes tú. Sin embargo, hay un exceso de personas que aplican el principio gano, pierdes. Oye, vaya yo con este caliente y ríese la gente. Es decir, claro. Yo lo que quiero es funcionar para mí, ganar el dinero, sea como sea, o sin ganarlo o robarlo. Y me parece que falta la honradez fundamental. Yo estoy viendo que la honradez y el ser buena persona, el ser buena gente, que para mí, mi padre me enseñó que era lo máximo. No estoy negativo, aunque parece que este programa, yo ya sabes que tengo una página que se llama Club Optimista Vital, sin duda, pero alguna, quiero ser realista. Claro. Quiero saber que para que realmente crezcamos tenemos que analizar la situación y hay que dar un cambio. No puede ocurrir que las personas que más que sirvan como referentes estén en los medios de comunicación y que saques un libro, que haya personas que están trabajando muchísimo por la ciencia y por la investigación. ¿Tú me quieres decir en qué televisión has visto a una persona de 30, 40 o 50 años que está investigando y que le entrevisten y le hagan sentirse importante y valioso a esa persona? Y los hay investigadores, ¿eh? Por favor, dime un nombre. Mira, Bernabé, es que no hay ese nombre. Mira, no me atrevería yo. No, pero tú te das cuenta de lo que significa. ¿Tú sabes cómo se llega a ser un investigador? Un investigador tiene que hacer una tesis doctoral. Tiene que ser un fuera de serie intelectualmente. Pero si son los que hacen, pues bueno, Patarroyo descubrió la penicilina, el otro. O sea, son los que hacen que vivamos más tiempo, que el mundo mejore en todos los aspectos, se investiga en todos los campos, porque no solamente eso. Yo que doy mucho en universidades de verano, sobre todo de recursos humanos, hay personas que son muy inteligentes para poder saber montar negocios, no para robar, sino para crear para los demás. Pensemos que un empresario inteligente y un empresario bien preparado y capacitado, pues hace mucha falta en el mundo nuestro. Lo que importa es crear trabajo. No decir, bueno, yo quiero un trabajo, sí, pero ¿cómo lo creas tú? ¿Cómo investigas? Pues bien, la investigación en España es de pena, es catastrófica. Llama a cualquier investigador y verás. Por eso te digo que sí. Realmente tenemos que dar un cambio. A España tiene que dar un cambio. No me cabe la menor duda. Mira, Bernabé, no hay duda de que tú eres una de las personas con más reconocimiento dentro y fuera de nuestro país en el terreno de la experimentación psicológica, evidentemente. Una larguísima carrera te avala. Yo hay una cuestión que no logro entender. ¿Qué vais a aprender en el plano psicológico de todo esto que se está cociendo en esta sociedad? Al final, ¿todo esto dónde nos va a llevar? ¿Dónde vamos a encontrar ese pájaro tan raro llamado la felicidad? Vamos a ver, ese pájaro raro, la felicidad, es un traje que se confecciona a cada cual. Lo que a mí me preocupa y cómo se va a encontrar, bueno, ya es el gran problema es que nos hemos gastado bastante dinero para formar a científicos y a personas. Tú sabes que hay un 33% de gente menor de 40 años que se ha marchado pues a Inglaterra, se ha marchado a Francia, a otros sitios, a Estados Unidos, porque se dan cuenta que aquí, pues que no tiene, aquí quien tiene que funcionar es el tonto de turno, que como tenemos tantos, o sea, tenemos cantidad de gente que son analfabetos funcionales, pues le ríen las gracias a una payasa o a quien sea por X tonterías, y es que no, parece que no interesan temas de cultura. Cuando en otros programas empecemos a hablar, por ejemplo, de la importancia que tiene la psicología positiva o la inteligencia emocional aplicada a la vida, o cómo conseguir, por ejemplo, que un ser humano sea mucho más feliz realmente porque disfrute de temas que tienen que ver con el conocimiento, con saber, pues bueno, por ejemplo, cualquiera le diga, bueno, ¿cuántos millones de neuronas tenemos? ¿Qué capacidad tiene el ser humano de transformarse a sí mismo? En un 30-tantos% podemos ser médicos de nosotros mismos. No solamente a través, como hacen algunos médicos, del placebo, sino cómo una mente reprogramada de manera auténtica puede hasta paralizar a veces enfermedades. Hay cantidad de enfermedades, como es, por ejemplo, el cáncer, que lo que yo trabajo, que es la psico-oncología, que puede mejorar en todos los campos y en todos los aspectos. Es decir, de todo esto, la gente, nadie quiere saber nada de todos estos aspectos. O sea que la investigación, como estoy diciendo, pues, bueno, sería bueno que la gente escuchara estas cosas que estamos comentando los expertos. Pero, repito, tú ahora mismo, no es porque es de noche, pero mañana pones un programa de televisión, me da igual que pongas a la Antena 3, Telecinco, quien sea, y mira, a ver, te pregunto, y pregunto a nuestros oyentes a esta hora de la noche, ¿de qué sirve que saquemos todas las miserias humanas de alguien que se llama Carmen Lomana o Vito Pérez, que son los temas que gustan a la gente, que dicen que gustan a la gente? ¿A dónde lleva un país hablando de necedades y de estupideces y de intimidades personales? Y casi nadie se atreve a denunciarlo porque, bueno, estamos como muy bien en ese sentido, porque nos damos cuenta de la desgracia que nos viene encima. ¿Qué va a pasar de nosotros en 2012? ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque realmente lo que sí sé es la cantidad de gente joven que ha perdido el piso. Son bastantes miles y miles de personas que no tienen el piso y tienen que seguir pagando todavía un dinero y están en la más absoluta desesperación. Repito, esto no es un lamento, esto es la realidad. Tú me dices, ¿qué podemos hacer? Pues seguir preparándonos a tope, que esto cambie y que realmente a alguien se le ocurra, a alguien con un poco de responsabilidad, decir, por favor, vamos a potenciar los valores de siempre, que son el esfuerzo, la autodisciplina, el entusiasmo, el saber sudar la camiseta, el saber, como decía, por ejemplo, me da igual porque son tantas, pero decía, por ejemplo, Abraham Lincoln, que si yo dispusiera de 8 horas para cortar un árbol, emplearía 6 en afilar el hacha. Es decir, hay que emplear mucho tiempo en la formación. Yo lo que quiero, mis hijos ya están formados, pero lo que quiero para mis nietecillos es, por ejemplo, pues que ellos se formen lo mejor posible, si saben 3 o 4 idiomas mejor que 2, y prepararse para la vida, porque lógicamente después de la noche viene el día y después de la tempestad viene la calma. Sin duda alguna. Yo soy un sembrador de esperanza, y que piensen los padres que tienen hijos, que bueno, me lo comentan a mí constantemente, pues mira, voy a estar, por ejemplo, el día 12 estoy en Bilbao con 700 o 800 enfermeras a las que voy a hablar de la importancia de cómo llevar esperanza a estas personas que están dando esperanza a los demás, ¿no? Los pilares de la felicidad para las personas que tratan en sanidad. Voy a estar en el Palacio de Escalduna, por ejemplo, pero es que voy a estar en Valencia el día 10, es el día 12 de este mes, pero el día 10 estoy en Valencia hablando a padres educadores en la Universidad de San Pablo CEU. Es decir, ¿a dónde vamos con todo esto? La formación, prepararse, porque siempre hay salida, siempre hay posibilidades a quien tiene una gran capacitación intelectual y, por supuesto, es una buena persona que está permanentemente construyéndose a sí misma. Bernabé, hay una cosa que no me cabe la menor duda. A esta hora de la noche habría que ser muy necio, muy ciego, muy sordo para no darse cuenta de las verdades que está diciendo este hombre que nos acompaña. Te voy a proponer un brevísimo receso, vamos a escuchar indicativos. Volvemos en un momentito aquí entrevistando esta noche a Bernabé Tierra. ¡Alfredo! ¿Le llevo a alguna parte? No, gracias. Si he salido solo para dar un paseo. Pasear es uno de los ejercicios más completos y una manera sencilla de mantenerse en forma. Camina y disfruta del trayecto. En tu ciudad, cada vez hay más calles peatonales, zonas 30 y espacios pensados para que puedas caminar de forma segura. Utilízalos. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada En Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Córdoba, Onda Joven Palma, 97.3. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. La otra mirada, la otra mirada, la otra mirada. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio en la que estamos disfrutando de la compañía de uno de los de las grandes mentes, sin duda alguna, de este país. Un hombre el cual prácticamente no necesita presentación, tanto por activa por pasiva, Bernabé Tierno. Querido Bernabé, estamos hablando de los males endémicos que estamos sufriendo en esta sociedad enfermiza. Una sociedad que apunta también a la necesidad en un terreno el cual tú has apostado y que no me equivoco al decir que va a ser el lenguaje de tu próximo libro. Nos referimos a la inteligencia de las emociones. Bernabé, ¿a qué nos estamos refiriendo y cómo debemos de entenderlo? Vamos a ver, el próximo libro que sale el día 20 de este mes de mayo se va a llamar Espiritualmente. Tú sabes que hay el libro de hace dos años era Poderosamente. Correcto. Y este es Espiritualmente. Este año pasado pues ha sido el de el libro que se llama Sabiduría Esencial. ¿Y qué vamos a aprender de este libro, Bernabé? Vamos a aprender, mira, hay evidentemente esa parte espiritual del ser humano. Yo voy a dar 12 palabras que van a resumir, por así decirlo, todo lo que para mí es una persona autorrealizada, una persona que cultiva esa parte espiritual e intelectual. Hablamos de una persona saludable, por tanto, salud física, mental y emocional, que se cuida de forma integral, serena, sosegada, con calma, paz interior, equilibrio emocional, autocontrol, que busca el término medio. La otra, son todas las, yo llamo las 12 S, sincera, auténtica, por tanto, fiable, fiel, sin doblez, que busca la verdad. Sencilla, natural, humilde, espontánea, cercana, asequible. Simpática, en el sentido de amable, jovial, optimista, vital, alegre, con buen humor, con sentido del humor, entusiasta, divertida, extrovertida, de fácil sonrisa. Otra S es la sinérgica, por tanto, deseosa de colaborar, de trabajar en equipo, de hacer el bien. Superviviente, muy importante, capacidad para adaptarse y renovarse. Resiliente, creativa, sufridora, capaz de renacer de las propias cenizas e irrompible como el mimbre. La otra es una persona es segura, motivada, autorrealizada, con un porqué para vivir, con salud, con sólida, una sólida formación mental y emocionalmente, servicial, por tanto, comprometida, solidaria, humana, generosa, sociable, comunicativa, que habla con el corazón, que hace amigos, que es cercana, que contagia su amabilidad y goza por vivir, celebrar la vida. Las dos últimas son solidaria, y, por tanto, al mismo tiempo es sensible, empática, practica la bondad, y se entrega a causas y provechos humanitarios y proyectos humanitarios. Y por último, una persona sabia, o sea, con gran sentido común, con coherencia, capacidad de aprender de las experiencias, capitalizar los errores, y está dotada de una extraordinaria inteligencia emocional, o la inteligencia para vivir, que es la que te digo que vamos a comentar. Inteligencia para vivir. Oye, Bernabé, nos han enseñado en el colegio, en la escuela, en nuestro entorno, ese lenguaje del lado emocional de las personas. Nos han hecho memorizar muchas cosas, nos han hecho entender muchos conceptos, pero sin embargo, una simple emoción es capaz de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Es tremendo este lenguaje. Claro, pero la inteligencia emocional o inteligencia para la vida es aquella la que nos permite, por ejemplo, ser tan sensibles como ponernos en lugar del otro y ver que aunque esa persona pues está enfadada, mira, por ejemplo, la inteligencia emocional en un padre, el niño está muy enfadado, muy cabreado, le ha pegado a un hermano y a lo mejor hay que, en lugar de darle una bofetada a ese niño o de gritarle, hay que ser muy sensible porque el niño pues se siente inferior, se siente mal, porque no nos damos cuenta que no le atendemos lo suficiente, y entonces hay que saber entender que esa criatura está demandando más amor, más comprensión y más atención y más refuerzos psicológicos, y que por eso pues el niño reacciona de manera violenta o de manera muy negativa. Es decir, esa empatía es fundamental, esa sensibilidad para detectar lo que le pasa a los demás y al mismo tiempo saber cuáles son nuestros propios sentimientos. Si yo, por ejemplo, me encuentro molesto, frustrado, enfadado, y yo soy consciente de mis propios sentimientos, en cuanto sea consciente de ello, voy a tratar de serenarme, de tranquilizarme. Mira, voy a dar una norma que voy a marcar siempre que hable contigo. Nada podemos hacer con éxito, ni nada podemos aportar que nos sirva para ser felices si no lo hacemos desde la calma, desde la paz interior, desde la tranquilidad. Recuerden nuestros oyentes ahora mismo, cuando ellos, cualquiera, hombre, mujer, marido, esposa, hijos, sea cual sea la profesión que tengas, el estado, la edad que tengas, cualquier cosa que tú abordas desde el desequilibrio, desde la irascibilidad, desde el descontrol, desde la falta de paz y de equilibrio interior, te sale mal. Y eres a los demás, haces daño y te haces daño a ti mismo. Por tanto, hay que cultivar, el centro de todo es esa paz interior, ese autocontrol y las ganas de vivir, el saber que el mayor bien que tenemos es precisamente la propia vida, y saber vivir la vida y valorarla. Por tanto, yo diría que al mismo tiempo que estoy comentando esto, pienso con Schiffer, que dice que la mayor de las maravillas es indudablemente el hombre. Yo estoy enamorado del ser humano. Pero claro, el hombre puede ser, según lo que haga, Dios o demonio. Sin duda alguna, Bernabé, es que somos, bajo mi entender, y es mi humilde opinión, somos ambas cosas encarnadas en una misma presencia. Sí, lo que pasa es que podemos ser fundamentalmente una cosa, podemos ser un poco ángeles de la guarda, podemos ser un poco dioses, y aunque tengamos debilidades y miserias humanas, pero lo que importa es que sin dejar de ser humanos, por muy humanos que seamos, por lo menos, como la frase esa famosa que yo siempre le repito a los niños, querer ser bueno es ya ser bueno. Qué grande. Lo que importa es la voluntad. Sin duda alguna. De querer mejorar. Sin duda alguna. Aunque, Bernabé, estoy convencido que esta noche, y no quiero tirar piedras al tejado, al contrario, es más, te estoy haciendo la invitación porque sabes que la otra mirada va a ser el medio conductor, evidentemente, en el que no una vez, sino tantas veces como quieras, y porque ahora lo vamos a comentar, estará aquí Bernabé para hablarnos de lo que vamos a encontrar en su último libro, en un lenguaje. Oye, vamos a construir sobre piedra en clave positiva. En cualquier caso, Bernabé, claro, yo quiero entender a una persona que ahora mismo se encuentre en una circunstancia difícil, una persona que esté buscando trabajo, en el que está viendo que el seno familiar también está sufriendo esa lacra, donde llegar a final de mes es difícil, donde ese lenguaje al final se va trascendiendo en cada uno de los componentes de la familia, y al escuchar tus palabras dicen, no, Bernabé, si llevas razón, pero ¿cómo puñetas hago de tripas corazón? ¿Y de qué manera miro al futuro desde una perspectiva con optimismo? ¿Qué podemos aprender en ese lenguaje emocional? ¿Cuál sería, aunque sea ese primer pequeño paso, sí, que esta noche podríamos dar? Vamos a ver, decía O.S. Marden, me encontraré mi camino y me lo abriré yo mismo, decía él. Entonces, lo que importa es que sepamos que realmente, por mal que estén las cosas, por mal que vaya todo, siempre encontramos la solución dentro de nosotros mismos. Mira, vamos a tener que aprender a vivir con menos, pero tenemos que saber todos que en la medida en que sigamos sonriendo, siendo positivos, haciendo amigos, tratando de celebrar lo que tenemos, lo poco o mucho que tengamos, y en la medida en que tengamos esperanza, porque yo digo que tenemos que ser personas básicamente sembradoras de esperanza, y que cunda un poco el ejemplo en todos nosotros, porque que tengamos en cuenta que la vida, digo esto para todos, nuestros antepasados lo han pasado muchísimo peor que nosotros. O sea, vamos a salir de esta, estamos empezando a salir de esto, pero lo que tenemos que hacer es no pararnos. En esta vida, cuando alguien se para, va hacia atrás. Hay que seguir, aunque sea, si no tienes ahora mismo trabajo, sigue cultivándote, prepárate intelectualmente, haz ejercicio físico, por favor, no me olviden de hacer ejercicio físico. O sea, si tú puedes correr todos los días o andar, según tu edad, una hora, hazlo, porque estás segregando endorfinas, feromonas, serotonina, te estás potenciando. Y no dejes de buscar, porque el que busca encuentra antes o después. Si yo me he encontrado cantidad de casos de personas que han estado parados un año, dos años, etcétera, y sea cual sea la edad, siempre han encontrado cosas. Es decir, que lo malo es cuando tú empiezas a programarte de forma negativa, de tal manera que dices, pues no puedo, no sirvo, no valgo, todo está fatal. No, no, no. Nunca jamás ese autolenguaje negativo. Los que practicamos la psicología positiva y la programación también positiva, lo que se llama, por ejemplo, la neurolingüística, aunque yo he empezado a comentar cosas negativas, pero es de manera constructiva. Eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que saber que la esperanza está en nosotros. Yo cuando tenía 13 o 14 años, a ver si te he comentado una vez que hice una... Bueno, empecé a hacerme una especie de cuaderno de estos gordos que había con frases y pensamientos de filósofos, de pensadores, y una de las que más me ha ayudado en la vida es una frase de Terencio que dice, todas mis esperanzas están en mí. Me acuerdo que mi padre, que en paz descanse, que este año cumpliría 100 años, nací en 1911, me decía: Bernabé, esta frase, que tú la comentas mucho, lo tiene prácticamente todo. Tú ten en cuenta que aunque haya gente que te ayuda, pero piensa siempre que el mejor amigo de ti mismo tienes que ser tú, tienes que ser Bernabé Tierno. Y eso no lo olvido jamás. Sé tú tu mejor amigo, querido amigo. Y piensa que si tú te esfuerzas, si sigues adelante, si sigues estudiando, sigues capacitándote a todas las edades, yo sigo estudiando, sigo preparándome, yo tengo que dar cursos en la universidad de verano a gente que son profesores como yo, tengo que dar recursos humanos, entonces siempre hay una novedad. Es decir, por ejemplo, ultimísima novedad, el 85% de lo que es un ser humano no es precisamente sus aptitudes con P, son las actitudes, la actitud que tenemos frente a la vida. Quien sabe coger, como decía una anciana rubia maravillosa de 94 años en Valencia, me decía Bernabé, quien no sabe cuando están las cosas mal coger las propias tripas y seguir adelante sonriendo a la vida, no sabe nada. Esa frase se me quedó. Sí, yo he pasado de todo, he tenido que enterrar hijos, enterrar nietos, pasarlo mal, pero celebro la vida constantemente porque sé que es lo único que queda. O sea, hace falta esa especie de optimismo tan absolutamente vital. Por eso la página que sabes que he formado, Club Optimista Vital. Bueno, es por eso, porque es que es la única salida, ser un optimista que celebras la vida, porque la vida es lo máximo que tienes. Mira, y desde luego, al final, el que sigue, el que se cae 50 veces pero se levanta el 55, pues no tiene problema. Ahí está la solución. Si te caes, levántate. Mira, Bernabé, yo es que ya lo he dicho esta noche y a riesgo de ser repetitivo, es que me da exactamente igual. Es decir, mira, yo cuando escucho tus palabras, cuando escucho a alguien con la solvencia moral e intelectual con la que tú nos estás esta noche ayudando a todos y aportando evidentemente al tejido de la sociedad, qué buena falta le hace, es cuando más me doy cuenta de que personas como tú son las que tienen que estar al frente y en el lenguaje en momentos como este. De verdad que sí, y te lo digo con la boca del estómago, y es lo que esta noche están sintiendo nuestros oyentes, sin duda alguna. Bernabé, por favor, vamos a hacer esa publicidad, que no es marketing, que es necesidad. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cuándo lo vamos a tener y de qué manera vamos a poder? Bueno, mira, tenemos el libro que sale el día 20, se llama Espiritualmente, y habla de la parte espiritual del ser humano, la parte no material, que tiene que ver con todas estas cosas y también con la inteligencia emocional. Pero no olvidemos, porque está también por ahí, el libro, que parece que ahora se vende menos libros, que es la inteligencia, o sea, que es sabiduría esencial, que es la sabiduría para la vida. Entonces, está todo, es que los últimos libros, tanto Poderosamente, que lleva 10 ediciones, como Sabiduría Esencial, y este último que sale, que tiene que ver, porque claro, fíjate, en este libro lo que pretendo es que se concite, porque hablo también de la importancia que tiene dentro de la dimensión espiritual las religiones, y digo, ¿cómo es posible que haya algún tipo de religión, la que sea, que en nombre de un pretendido Dios quiera ir al acoso y al derribo y a matar a quienes no creen en tus creencias? Entonces, pretendo hacer esa especie de unión entre todos, de saber que sin ética no vamos a ningún sitio. Claro. Nadie en nombre de Dios puede matar. Y luego yo quería dejar una frase que es muy importante, que tiene que ver precisamente con todo lo que estamos diciendo. Y es que, lógicamente, lo importante no es cómo nos caemos, sino cómo nos levantamos, que respecto a lo que está pasando, ¿no? Sí. Y a que hay que seguir preparándose. Yo sigo levantándome todos los días a las 6 de la mañana desde hace muchísimos años, y no solamente no estoy cansado, sino que yo duermo lo suficiente, pero eso me hace feliz porque sé que, pues, no sé, un programa como este, un libro que escribas, cualquier cosa puede ayudar, y a veces es una frase la que te hace seguir adelante. Yo con 14 años te hablaba de esta frase de Terencio: todas mis esperanzas están en mí. Qué bonita. Y a partir de ahí me dije, oye, me pueden ayudar. Hagámoslo. En cualquier caso, Bernabé Tierno, el tiempo de la radio, desgraciadamente, hablar contigo yo me podría tirar horas y horas, pero sabes que el lenguaje yo de tengo la radio. Culpa. El lenguaje de la radio es así, después me tiran de las orejas. Lo que sí te voy a invitar, y te hago, bueno, pues la invitación y atención a los oyentes, porque yo estoy invitando a Bernabé Tierno a que semana a semana, poquito a poco, nos vaya ofreciendo esa dosis de vitalidad y lo que nos vamos a encontrar en sus publicaciones. Es justo y de necesario, como decía la letanía, y Bernabé, ya te estoy emplazando aquí en La Otra Mirada para que nos des esas pinceladas. ¿Te apetece? Perfecto, vamos a ver, yo no sé, cogeré una de las S, Pero vamos a ver, por ejemplo, a mí me apetece que hablemos de la importancia que tiene ser una persona superviviente, que es lo que tenemos que aprender. Bien. La capacidad de adaptación, si quieres, dejamos para que si hay alguna llamada o tal, pues que nos digan en qué medida, si quieren, además que propongan temas. Pero yo desde luego creo que más que nunca tenemos que formar como educadores. No es que la vida vaya a ir peor, sino que hay que ser más fuertes. Por ejemplo, mira, la gente tiene que pensar que hay que prepararse para que no decir, yo con esta profesión cojo una posición y ya termino. No, lo que viene ahora es que a lo mejor tenemos que cambiar de trabajo 4 o 5 veces en la vida, o 6, y no sí, pasa sí, nada, el caso no. Es estar preparados y capacitados, ¿no? Bien, bien, ¿no? Pues, oye, vamos a crear esa inercia, y por supuesto, tomen buena nota, Club del Optimismo Vital es una página de referencia, la cual vamos a citar, evidentemente, también en la página oficial de este programa, el de La Otra Mirada, y por favor, ya dejamos las líneas abiertas para proponerle a Bernabé Tierno ese caldero de los puntos más esenciales que Bernabé nos puede ayudar. Bernabé, hasta la semana que viene, de verdad ha sido un lujazo el compartir este tiempo de radio contigo. Eres un hombre grande y un auténtico alquimista de la felicidad. Un abrazo, amigo mío. Quiero ser bueno. Un abrazo. Grandes somos todos y somos buenos. Un abrazo, Bernabé. Adiós. Para ti, mi amigo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. A esa hora de la noche, esos son los sonidos que nos están acompañando a bordo del galeón de La Otra Mirada. Lo decía al principio y siempre lo he dicho, nunca lo he disimulado. Yo creo y, sobre todo, adoro aquella radio que la noche comunica un lenguaje. Esta noche empezábamos con el aullido inmortal de ese lobo que hoy por hoy es noticia. Largo ha sido el recorrido hasta terminar en ese lado más profundo, el lado humano que también viene a significar nuestra propia alegría, nuestra propia desgracia, como acabamos de escuchar en las manos de este inmortal hombre como es Bernabé Tierno. De verdad que ha sido un placer llegar esa noche a cada uno de los rincones de este país a través de toda esa pluralidad de radios que abanderan este, bueno, no sabría cómo decirlo, sobre todo este encuentro, ese guiño cómplice al final a bordo de este galeón. Julio González, en la realización magistral siempre de La Otra Mirada. Julio, buenas noches y gracias, amigo mío. Muy buenas noches, gracias a ti por ese chute que creo que nos has dado a todos. A manos de Bernabé, el gran hacedor de la felicidad, no hay tiempo para más. Digo y termino diciendo que esta es una historia de barro. La noche ha sido cómplice y la radio ha sido el medio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Nos vemos el viernes que viene. Guarda mi secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La Otra Mirada.